Bueno, esta es una entrega maravillosa acá en la comuna de Putaendo. Estamos compartiendo con nuestros vecinos. Se trata de 159 viviendas, 159 hogares, familias que habían luchado por más de 11 años para obtener su vivienda definitiva y hoy se hace realidad gracias a los recursos que ha puesto nuestro Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fueron más de 3.000 millones de pesos que hoy día nuestros habitantes de acá de la comuna de Putaendo van a poder disfrutar de sus maravillosos hogares y además con un paisaje soñado y parques y plazas para poder compartir en familia, devolviéndole la vida de barrios a cada uno de nosotros.